Dios quiera, Dios, que a mi regreso te encuentre como aquel día, que con miles de caricias y besos nos dimos la despedida. Que con miles de caricias y besos nos dimos la despedida. Son tus labios.